no va a ser fácil, ¿no? La carrera, a pesar de que no es importante salir en las primeras posiciones, es importante tener un buen ritmo de carrera y una buena velocidad punta, y creo que en eso tenemos que trabajar de cara a mañana. Las 11 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.